Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, hola comunidad de Voces Nuestras. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta emisión número 859 del Informativo Mesoamericano. Este espacio que lleva al aire las luchas, resistencias y victorias de las comunidades, siempre desde una mirada popular, feminista y comunitaria. Hoy les acompañamos en cabina Génesis R. Cruz y Joaquín Tapia Arenas, con las últimas noticias que están marcando agenda en nuestra región. Y en el marco del Día Internacional de las Radios, conmemorado cada 13 de febrero, enviamos un fuerte abrazo a todas las radios comunitarias de Latinoamérica que con valentía y compromiso construyen comunicación por el buen vivir. En un mundo donde el bombardeo de información en las redes sociales suele convertirse en desinformación, ustedes son la voz de las luchas, de las comunidades y una herramienta vital de resistencia y empoderamiento. Sigamos amplificando las voces que transforman. La resistencia sigue viva en cada rincón de nuestra América, por eso gracias también a las y los corresponsales y a las organizaciones que hacen posible este espacio y otros espacios de contrainformación. Gracias porque con su apoyo encendemos los micrófonos con fuerza cada semana. Y sin más, arranquemos con los titulares de esta emisión número 859. En Nicaragua, Parlamento Europeo condena las reformas constitucionales aprobadas por el régimen Ortega Murillo. En Panamá, el país sigue rezagado en la lucha contra la corrupción, según el Índice de Percepción 2024. En México, las radios comunitarias, voz y resistencia de los pueblos. En El Salvador, organizaciones impulsan ley para proteger los derechos humanos de las personas migrantes. En Guatemala, intercambio de conocimientos y experiencias periodísticas en el Día Internacional de la Radio. En El Salvador, la violencia feminicida y las muertes maternas siguen en aumento. En México, exigen parlamento abierto para garantizar la protección del maíz. Y en Latinoamérica, incendios en la Patagonia Argentina arrasan con más de 37 mil hectáreas. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Acuérdate de Día Mundial de la Radio. Se inventó hace más de 100 años. En esa época existían el telégrafo y el teléfono, y los científicos e inventores buscaban comunicarse sin cables. Entre 1894 y 1895, los inventores Nikola Tesla y Guillermo Marconi crearon los primeros sistemas de radio. Usaron las ondas electromagnéticas que los científicos James Clerk Maxwell y Heinrich Rudolf Hertz descubrieron años antes. En 1921, la radio llegó a México. La radio es considerada uno de los inventos más importantes de la historia y uno de los principales medios de comunicación en el mundo. ¿Cuál es tu programa favorito? En Nicaragua. El jueves 13 de febrero del presente año, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que condena la aprobación de las reformas constitucionales en Nicaragua que otorgan poder absoluto a la pareja presidencial conformada por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los eurodiputados señalaron que esta reforma representa un golpe a la democracia y fortalece el autoritarismo de Ortega y Murillo, por lo que instan a los Estados miembros a iniciar investigaciones por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Durante el debate, los diputados expresaron su preocupación por el hecho de que con esta nueva constitución, Daniel Ortega legalizó todos los abusos cometidos desde el 2018. El régimen de Ortega toma así el control de todos los poderes del gobierno, las instituciones independientes y los medios de comunicación, y se ignora la adhesión de Nicaragua a los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, incluido el que prohíbe la tortura.

por una sociedad más justa, más igualitaria y sobre todo para poder ser parte del cierre de esta brecha de género, que no solo impacta la cantidad de mujeres que están dentro de esas áreas en las universidades y en los trabajos, pero también empieza desde muy pequeñas cuando nos empezamos a visualizar en diferentes labores y vocaciones, y donde nuestros prejuicios nos ganan y decidimos las carreras que históricamente han sido pues asignadas a las mujeres en lugar a las que históricamente han sido asignadas para hombres porque son más difícil o tenemos que ser muy buenas en matemáticas, por ejemplo. Entonces nos dimos cuenta que era un trabajo desde todas las etapas de la vida y hemos ido desarrollando diferentes programas para cada una de esas etapas. Aún nos faltan algunas, pero esperamos poder seguir desarrollándolas, pero ahora también con un enfoque principal en empleabilidad, entendiendo los retos que las mujeres pueden afrontar dentro de los espacios laborales una vez que ya han pasado todo este proceso de empoderamiento y de adquisición de habilidades y conocimiento, pues que los espacios laborales sean compatibles con las diferentes formas de vida de las mujeres. Entre los principales impactos que hemos visto entre las mujeres que se gradúan de nuestros programas es, por supuesto, un empoderamiento a nivel personal, el desarrollo del liderazgo, de la resiliencia, pero también del mejoramiento de la calidad de vida, de sus condiciones de vida en general, el acceso a oportunidades educativas, el acceso a la salud, todo esto, porque en su proceso de desarrollo personal, académico y laboral, pues les permiten, una vez que ingresan a las áreas STEM, pues adquirir empleos y oficios con mejores salarios, con mejores beneficios, y pueden incluso salir de círculos de violencia, círculos de pobreza y algunas situaciones de vulnerabilidad que venían arrastrando sus familias, e incluso han podido salir ellas adelante y apoyar a otros miembros de sus familias. En El Salvador, la implementación de programas enfocados en STEM enfrenta múltiples desafíos. Uno de los principales es la brecha de acceso a tecnología y también a recursos educativos, especialmente en zonas rurales y comunidades con menores oportunidades. Otro desafío también importante son los estereotipos de género profundamente arraigados que desmotivan la participación de las niñas, de las adolescentes en estas áreas. Desde temprana edad se les inculca la idea de que la ciencia, la tecnología y la ingeniería son campos masculinizados, lo que afecta también su confianza y sus aspiraciones académicas. Las limitadas bases académicas de las jóvenes, también en ciencia y matemática, es un obstáculo importante y en muchos casos llegan a la educación media con bases deficientes en estas áreas, lo que hace más difícil también su propia integración en programas STEM avanzados. También se agrava por la falta de orientación vocacional temprana, ya que muchas estudiantes no reciben información y tampoco motivación suficiente para considerar las carreras de ciencia y de tecnología como opciones que sean viables para su futuro. Yo siempre he tenido como acceso a toda la parte tecnológica, que son como consolas de videojuegos, que si computadoras, smartphones, tablets, etcétera. Y de acá, bueno, yo tengo trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que si bien conocen parte del trastorno, saben que parte de esto es que hay muchas cosas que a una no le llaman la atención. O sea, una tiene como algo que se llama como el hiperenfoque, que es cuando una desarrolla más este tipo de gustos, más apasionados, etcétera. Y aquí es donde a mí me llama mucho más la atención, como la parte de videojuegos. O sea, me encantaba todo lo que tuviera que ver con videojuegos, sino que yo pudiese estar agarrando cosas, me gustaba. En parte de eso me gustaba como desarmar, armar y desarmar, era como lo que más me gustaba. Mi hermano tiene carritos, entonces yo desarmaba los carritos de él y siempre me gustaba como ver qué era lo que hacía que algo funcionara. Mi mamá habla mucho de eso también, de que es que usted le arrancaba las piezas a las muñecas y yo, perdón, pero no era propósito. Yo sabía que me gustaba algo relacionado con computadoras, pero como les digo, a mí me gustaba armar y desarmar. Yo nunca me esperé como llegar a la parte de no armar, sino como programar. Y bueno, estando más en mente, ya no solo en el programa, sino como mentora, empiezo a ver como que me gusta más la parte de desarrollo de aplicaciones móviles. Como que yo digo, esa es mi área, eso es lo que me gusta, conversar con ellas, ver toda la parte de escoger un público meta, de ver cómo relacionamos el público con lo que queremos hacer. Es donde yo siento que lo que más me gusta es eso. Nosotros lo conocemos como el front-end o el back-end, digamos. Yo, la verdad es que prefiero decir desarrollo de aplicaciones móviles, que es como la parte de, o sea, siento que eso es lo que más ahorita me gusta de la ingeniería que llevo. O sea, me encantaría, y de verdad me encantaría como que existiesen más tests vocacionales. Nosotras, particularmente, por ejemplo, en coles técnicos, yo veo siempre como más casos de que las chicas deciden estudiar como logística, distribución, ejecutivo, que es toda la parte como de call center, o contabilidad. Son tres áreas que siempre se ha dicho como la mujer destaca más en eso. Si nosotras tuviésemos la oportunidad de tener, perdón, un test vocacional, podríamos saber realmente a qué estamos destinadas, como a qué podemos hacer. Hay muchas chicas, vean, lo he visto por mente, de que hay un montón de chicas que dirían como, no, madre, es que yo nunca me imaginé hacer esto, yo nunca me imaginé estudiar esto. Y una vez entran al programa, ellas lo ven, o sea, ellas dicen como, a mí me gustó, o sea, me gustó programar, me gustó hacer lo demás, etcétera, pero me encantaría como que lo que se pudiese cambiar es que existiesen más test vocacionales, más charlas a nivel de lo que es el síndrome del impostor y más programas en los que ellas puedan como conocer que son capaces de entrar a estas áreas sin necesidad como de haberlas escuchado antes. Porque aunque yo les diga como que okay, mi experiencia en la universidad ha sido buena, etcétera, yo sé que todavía hay empresas acá que nos van a ver menor por ser mujeres, o no van a pensar que somos capaces de hacer cosas por ser mujeres. O sea, el reto principal ya no somos nosotras como dando a nosotras mismas, sino es realmente el cómo los países todavía no se desarrollan para poder aceptar que muchas mujeres somos como no mejores, pero podemos trabajar inclusive mejor que un hombre. Ahorita estoy en mi proceso de, bueno, de desarrollar un programa junto con otras amigas que es Robots en Acción, y la verdad es que me encantaría poder seguir como dentro de esta área como tal, poder como brindarle ese soporte a las chicas de que ellas confíen, etcétera, pero me encantaría ahorita mismo poder desarrollarlo a un nivel infantil. Tal vez no ser profesora, pero sí me encantaría mucho el área de poder dar este tipo de talleres y que los chiquitos, desde muy chiquititos, conozcan este otro tipo de alternativas de carreras, que tal vez no aspiren como, ay, es que yo quiero ser doctor porque mi tío es doctor. No, tal vez usted pueda ser ingeniero, tal vez usted pueda hacer algo más. Entonces me gustaría y me visualizo realmente parte también como activista, que considero que también es lo que soy, porque trabajo mucho con mujeres y es lo que promuevo, que las mujeres estemos dentro de las áreas STEM, sino también me encantaría poder que Costa Rica en realidad vuelva a tener el mismo nivel de educación que tenía hace años, pero que por la pandemia bajó. Entonces siento que me gustaría como seguir en esa área de mejorar la educación actual. Hoy en realidad existe como, siempre va a existir el miedo de que nosotros no somos lo suficientemente buenas y demás, porque particularmente las mujeres desarrollamos el síndrome del impostor muy fuerte. Se ve siempre cuando queremos como intentar tener un trabajo, de que siempre dudamos de nuestras capacidades, etcétera. Pero siempre tenemos una red de mujeres gigantes, o sea, en cualquier lado que ustedes puedan, busquen algún tipo de mujeres que las quieran inspirar, júntense con mujeres que las inspiren de esta forma, y aunque el miedo persista, una siempre puede seguir esos caminos, no necesariamente como la parte de informática, también está electrónica, también está mecatrónica. Nosotras podemos dar más. Hoy las empresas confían plenamente en que las mujeres podemos tener esos espacios asegurados y que particularmente nosotras tenemos un potencial impresionante. Entonces, claro, aunque el miedo siga con nosotras, nosotras tenemos que aprender a trabajar con el miedo, porque cuando se intenta con miedo, se hace el doble de esfuerzo y se gana el doble de oportunidades. Según cifras del UNESCO, en 2020 las mujeres investigadoras en la ciencia solo representaban el 29,3% a nivel mundial, y solo el 35% de estudiantes en carreras STEM en educación superior eran mujeres. Asimismo, se subraya que, además del trabajo colectivo por erradicar desigualdades sistémicas, el acceso a oportunidades equitativas también requiere fomentar la autoestima y la autopercepción de niñas y adolescentes desde edades tempranas, para que ellas en un futuro puedan visualizarse como líderes y profesionales capaces y reconocer el potencial que tienen en todos estos campos del conocimiento. Gracias a estas iniciativas, muchos adolescentes pueden pensar su futuro en áreas de la ciencia, lo que promueve el acceso de las mujeres, niñas y existencias femeninas a la educación, e incluso la posibilidad de salir de situaciones de vulnerabilidad en las que viven. Esta es una producción de la Asociación Puntos de Encuentro y de Calle. En México. En el marco del 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, celebramos el papel fundamental de las radios comunitarias en la defensa de los derechos, la cultura y la resistencia de los pueblos originarios. En México, estas emisoras siguen siendo un pilar para las comunidades campesinas e indígenas. Escuchemos la siguiente producción sobre este tema, gracias a nuestra compañera Leticia Hernández, desde Radio Guayacocotla.

Además, la periodista Elizabeth Mesía, Maya Sutujil, de Radio La Voz de Atitlán, y Joel Solano, periodista Maya Cacchiquel, de Radio Comunitaria San Juan, ambos integrantes de la red Mayacat en Guatemala, compartieron sus experiencias en este intercambio y encuentro. La nota con nuestro corresponsal, Herbert Reyes. Muchas gracias, Estorbo, por estar con nosotros. Queríamos preguntarle qué responsabilidad debe asumir un académico y profesional para crear puentes de comunicación e información comunitaria desde fuentes y referencias actualizadas y de veracidad. No pude traer la luna, no maté a ningún dragón. Bien, gracias, muy buen día. Bueno, primeramente considero que la responsabilidad radica en el hecho de que informar implica educar y movilizar a la comunidad de manera responsable. Y esa responsabilidad debe generar credibilidad y confianza. Y pues para eso se debe hacer uso de fuentes confiables, ya que las mismas refuerzan la confianza de la comunidad en la información. Obviamente la desinformación puede afectar la reputación del comunicador y generar confusión o miedo en la comunidad. Además, la información veraz y actualizada proyecta el empoderamiento comunitario y permite que las personas tomen decisiones informadas sobre temas que afectan su vida diaria. De igual manera, la comunicación basada en datos verificables permite que la comunidad participe activamente en la toma de decisiones y exija derechos con base en hechos reales. Si los comunicadores hacen acopio de fuentes verídicas, contribuyen a preservar la historia de las comunidades, las costumbres y las luchas de estas sin distorsionar la realidad. En resumen, la responsabilidad del comunicador comunitario no es solo transmitir información, sino hacerlo con ética, precisión y compromiso con el bienestar de su comunidad. La comunicación tiene la ida y la vuelta. Para usted, luego de este taller, ¿qué considera importante de haber aprendido como profesional con este grupo de periodistas, quienes inmediatamente han producido notas relevantes al tema de la migración? Bueno, en este taller esta experiencia en sí nos permitió la posibilidad de abordar las incidencias desde lo social, lo político y lo económico que las deportaciones masivas puedan generar en Guatemala. En particular, creo yo, lo más importante del compartir fue las preocupaciones que existen directamente en las comunidades donde cada uno de estos comunicadores radican, que pudieron participar esta mañana, sobre la situación que se está viviendo con las deportaciones masivas y cómo estas pueden impactar o están impactando desde ya en el diario vivir de las comunidades. Verdaderamente ha sido un espacio muy enriquecedor. La posibilidad de compartir sobre esas experiencias que nutren el quehacer de la investigación social y de la labor de los comunicadores ha sido muy gratificante. Silibetich Congilar, Nenubi Elizabeth Mesía, en Pinacrubi Radio La Voz de Atitlán. Dajena pues ocola vera Pnamet, la Federación Mayakat, y una invitación chica, Nahnela Nokikota, pues el Mac Chica, Mancachul Gea, Nakanbetahab Taknamet, y que la Taknak Chican Kikanahaba Vera, y la Takna Uakkan, y pues Chanik Natak, Nakhen Kichol Chica, Nakbentanap Kitnamet, Ukola Hunak Ival, Ukola Chnak Mahoks, Hap Nonsa Kukim, pues Taknikri Akna Uakkan. Saludos cordiales a todos, sean bienvenidos. Obviamente, pues me siento muy contenta de estar acá en la Federación Mayacat. Pues también estoy muy agradecida por la oportunidad. Mi nombre es Elizabeth Mesía. Pues también celebrando el Día Internacional de las Radiofónicas, me siento muy contenta y es un placer poder interactuar

La falta de contenidos educativos en género para la población puede ser uno de los factores que está provocando actos suicidas en población joven, los cuales están sufriendo violencia y para quienes también cometen actos feminicidas, asegura también la entrevistada. Y en los casos de suicidio de menores, hace menos de un año se registró el suicidio de un adolescente de 15 años que murió en el Hospital San Juan de Dios. Estaba embarazada de 30 semanas y murió después de haber ingerido insecticida. Este es un caso claro de negación de la interrupción del embarazo y de falta de alternativas para resolver este tipo de problemas que derivan en muerte violenta de mujeres. La colectiva feminista y otras organizaciones han manifestado su preocupación ante el retroceso en normativas de protección a las mujeres y su relación con el aumento en acciones violentas y los altos índices de feminicidios. Desde Radio Victoria, en el departamento de Cabañas, informó Marina Rivera. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. El cáncer cervicouterino afecta a miles de mujeres por año, pero la buena noticia es que es prevenible. Algunos factores de riesgo que aumentan las probabilidades de sufrir cáncer cervicouterino son antecedentes familiares de la enfermedad, fumar, un sistema inmunológico debilitado, entre otros. Parte importante de la prevención del cáncer cervicouterino es hacerte tu citología o exámenes del PPH. Es por eso que Ciudad Mujer en Honduras cuenta con unidades móviles para poder realizártelas. La detección temprana del cáncer cervicouterino es muy importante porque nos permite a nosotros hacer tratamientos más oportunos, que sean curativos y que las pacientes pues tengan una mejor calidad a futuro. Pero antes de llegar a un cáncer cervicouterino, nosotros siempre les pedimos el favor de que se realicen la citología. Y ahora que andamos con estas móviles y tenemos la posibilidad de hacer las IVAs, el IVA quiere decir inspección visual con ácido acético, podemos detectar lesiones antes de que note cáncer. Entonces, más importante de detectar las lesiones ya de cáncer, es importante detectar estas lesiones precancerosas. Desde enero del 2024, Honduras adoptó un esquema de dosis única contra el virus de papiloma humano, PPH. Para niñas de 11 a 15 años no vacunadas, siguiendo recomendaciones de la OMS, estudios indican que una sola dosis ofrece protección similar a la de dos dosis. El acceso a la vacuna varía en Centroamérica. En Nicaragua, la vacunación para niñas y adolescentes se garantizó hasta julio del 2024. El VPH es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes y la principal causa de cáncer cervicouterino. La OMS recomienda dos dosis para niños y niñas de 9 a 14 años, tres dosis para personas de 15 a 26 años y las personas de 27 y 45 años con menor efectividad en quienes ya han estado expuestos al virus. Aunque el VPH no causa cáncer cervicouterino en los hombres, ellos son los principales transmisores. Vacunarse ayuda a reducir la transmisión y prevenir otros tipos de cáncer asociados al virus. La vacuna del VPH es muy importante, es nueva en el esquema de vacunación del Estado, pero no es nueva de aplicación a nivel general. Al inicio se hablaba de que solo se podía poner en niñas que no habían tenido intimidad o relaciones sexuales, pero ahora realmente la captación es para todas las mujeres. A nivel estatal solo se pone a niñas menores de 11 años o de 11 años y se puede aplicar una o dos, dependiendo de pues la capacidad que tengamos, ¿verdad? A nivel privado, siempre recomendamos que sean tres dosis. Se puede poner a cualquier edad, ¿verdad? Después de los 12 años. Y en mujeres, pues realmente la recomendamos a la captación. O sea, si una mujer desea ponerse la vacuna del VPH y ella la puede comprar, se la podemos aplicar. Son tres. Ahora existen de varios tipos. La normal cubre contra cuatro tipos de virus, los cuales estos pues son los más peligrosos que den cáncer, porque el VPH tiene mucho, así como el COVID tenía muchas variantes, el VPH también tiene varias variantes. Pero son cuatro las principales las que causan cáncer. Entonces esas cuatro están incluidas en la vacuna más sencilla, por decirlo así. Y hay otra vacuna que cubre nueve de estos virus de VPH. Entonces de ahí, dependiendo del bolsillo de cada quien, que la pueda adquirir o no. Y nosotros recomendamos como médicos que sean tres. Se pone una al momento que se capta el paciente, se pone la segunda al mes y la tercera se pone a los seis meses de la segunda. Los hombres se la pueden aplicar también. En hombres, pues, se puede aplicar desde los 12 años hasta más adelante. Todavía así como un estudio de que no les va a dar BPH, pues, no hay así como especificado, pero sí sabemos que disminuye el contagio de los hombres hacia las mujeres si ellos tienen la vacuna del BPH. Hacerte chequeos puede salvar vidas. Asegúrate de que si tienes niñas mayores de 9 años puedan acceder a una vacuna del BPH, la cual es la mejor forma para prevenir el cáncer cervicouterino. Personas adultas también pueden vacunarse. Aunque es más efectivo en infancia, la vacuna puede salvar vidas. Cuidar tu salud es una decisión que impacta en tu futuro. Con prevención e información podemos asegurar una mejor salud. Es tiempo de que hagamos el autocuidado nuestra prioridad. Esta es una producción de la Asociación Puntos de Encuentro y de Calle. En México. La campaña nacional Sin Maíz No Hay País ha solicitado a la presidenta de México la apertura de un parlamento abierto para debatir la reforma del artículo 4 constitucional. Las organizaciones advierten que la actual redacción de la reforma que se propone está dejando vacíos legales que podrían permitir la introducción de maíz genéticamente modificado, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria del país. El pasado 26 de enero, la campaña pidió revisar la reforma para garantizar una verdadera protección del maíz libre de transgénicos. El reporte desde Radio Teocelo en México, con nuestra compañera Reina Melchor Rivas. Muy buenos días, saludos a todas y todos. El pasado 26 de enero, a través de una carta enviada a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la campaña de Sin Maíz No Hay País está solicitando a la presidenta se revise la reforma al artículo 4 constitucional, considerando que es insuficiente al solo limitar la protección a evitar siembra de maíz transgénico y deja la puerta abierta a la introducción de otras formas de maíz genéticamente modificado que alteran la herencia de este grano fundamental para la nación. Con sorpresa se recibió la nueva propuesta de reforma constitucional para la supuesta protección de maíz en México, presentada por su gobierno, toda vez que limita la protección al maíz transgénico, abriendo la puerta a otra forma de maíces genéticamente modificados obtenidos con técnicas más actuales como la edición genética. La nueva propuesta de reforma constitucional presentada por la Secretaría de Agricultura no es congruente con la política de su gobierno ni del pasado gobierno, ya que contradice el decreto del 2023, incluso con la iniciativa que tenía el mismo objetivo de que fue aprobada en agosto pasado en la Cámara de Diputados. Considera, dice, para nosotras y nosotros, un grave retroceso que aparenta proteger el maíz como elemento de identidad nacional, pero en realidad pone en peligro la biodiversidad, la cultura y la soberanía alimentaria del país al solo prohibir una forma de maíz genéticamente modificado como el maíz transgénico y abre la puerta para otras técnicas. Por lo anterior, estamos solicitando, dice con todo respeto, un debate serio en torno a esta reforma constitucional. Asimismo, se pide al Congreso de la Unión se convoque a un parlamento abierto para garantizar la protección de nuestro maíz en el territorio nacional. Firman este escrito la campaña nacional de Sin Maíz No Hay País. A ese respecto, el 6 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno, a través de los secretarios federales, se reunirían con el colectivo Sin Maíz No Hay País para revisar la reforma que se envió al Congreso y tener la certeza de no sembrar maíz transgénico en México. No, vamos a cambiar la constitución, por eso es la reforma constitucional. Hay una reunión, hay algunos compañeros y compañeras de pues este trabajo histórico que se ha hecho de Sin Maíz No Hay País, que tienen algunos planteamientos de la reforma que se envió al Congreso. Hay una reunión con el secretario Sader, Medio Ambiente, Rosaura, para platicar con este grupo, este equipo, para tener la certeza pues de que se esté enviando adecuadamente esta reforma, que todos estemos de acuerdo, que no se pueda sembrar maíz transgénico en nuestro país. El tema no está cerrado y se espera que en próximos días se vuelva a revisar estas reformas al artículo 4 constitucional. Reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. En Latinoamérica. El fuego avanza sin control en la Patagonia argentina, afectando bosques, plantaciones y viviendas.